Abrimos en estos próximos minutos un espacio semanal. Cada miércoles les ofrecemos el herbolario de Ana, un apartado en el que, como saben, vamos abordando diferentes remedios naturales, recomendaciones, consejos en ese sentido frente a distintas afecciones. Lo cierto es que en el día de hoy, por ejemplo, vamos a quedarnos con el cuidado de los huesos y las articulaciones. Como siempre, temas de gran interés que les ofrecemos gracias a Ana Salguero, que ya nos acompaña aquí en los estudios de Radio Ubrique y que nos va a hablar en ese sentido, como decimos hoy, de este ámbito. Ana, bienvenida, buenos días. Buenos días. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Es todo un placer estar aquí con vosotros. Y, bueno, pues en ese sentido, hoy centrándonos en este tema y, además, como decimos cada semana, respondiendo también, por supuesto, a las preguntas que nos van dejando nuestros oyentes, bien en el transcurso del espacio o a posteriori también. Nosotros vamos tomando nota de esas cuestiones que planteamos en los siguientes programas. Hoy, como decíamos, Ana, la verdad es que hemos abordado ya distintos ámbitos. Hoy en concreto, huesos y articulaciones y los productos. Vamos a ir viéndolo, vamos a ir con diferentes cuestiones relativas a lo que sería el cuidado a través también de la medicina natural, ¿verdad? Exacto, sí, sí. Pues si te parece, antes que nada, vamos con recordatorios, ¿no? Para aquellas personas que puedan tener dudas, que nos estén escuchando. De hecho, me lo comentabas que incluso allí mismo, ¿no? Sí, sí. Te lo preguntan o no lo tienen muy claro algunas personas. ¿Qué y van son? Y me lo preguntan y yo se lo contesto encantada las dudas que tengan y la información que necesiten. Por ejemplo, ¿qué son las articulaciones, ¿no? Pues la articulación casi todo el mundo lo sabe, pero sí que hay gente que, sobre todo un poquito más mayor, que le cuesta entenderlo y yo intento explicárselo lo más cristianamente posible. Es la unión entre huesos que permite que el esqueleto sea flexible. Sin ella no sería posible el movimiento natural que nos caracteriza como humanos. Hablamos de estructuras complejas formadas por huesos, cartílagos, músculos, membrana sinovial y ligamentos que brindan soporte y estabilidad al esqueleto. Estas formaciones, además de facilitar nuestra actividad diaria, mitigan cualquier tipo de impacto cuando ejecutamos movimientos, sobre todo si son bruscos, ya que funcionan como amortiguadores. Las articulaciones, como las estructuras que las componen, los cartílagos, tendones, ligamentos, se desgastan con facilidad. El deporte de alta intensidad y los movimientos constantes y repetitivos exponen al desgaste todavía más de estas estructuras. Hay muchos trabajos que son repetitivos de brazos, de piernas, de estar agachado, y eso es un factor para que den problemas estas articulaciones. El ser humano cuenta con 360 articulaciones distintas y se encuentra en cada una de las partes del cuerpo que se pueda mover, y aparte de unos 206 huesos que dan soporte a estas articulaciones. Entre esta estructura de tejido, de tejido blando, todas importantes para el funcionamiento del cuerpo. Eso es un resumito más o menos de lo que son las articulaciones y para qué nos sirven en nuestro cuerpo. Y además, por lo que nos ha recordado, supongo que además el perfil de personas que se acercan a preguntar sobre dolores en articulaciones, en huesos en general, pues tiene mucho que ver con eso que nos comentabas, deportistas, trabajadores por motivo de repetición en sus trabajos, o por supuesto, sobre todo, personas mayores, quizás, ¿no? Sí, sí, pues exactamente, la resumió porque ese es el perfil de estas personas, que no quita porque, por ejemplo, yo no tengo un ejercicio repetitivo, pero sí que tengo ya problemas por la edad de alguna articulación que me da la lata, porque está un poquito inflamada, porque es normal, el desgaste del hueso es normal con la edad. ¿Por qué, recordamos también, por qué es tan importante la salud de los huesos, Ana? Porque claro, la tenemos que mantener más o menos sana dentro de nuestras posibilidades y intentar de cuidarla, porque al darnos soporte y nos permitan el movimiento, protegen también, hay estructuras óseas, por ejemplo el cráneo, que nos protegen el cerebro. de cualquier golpe, cualquier caída y demás. También el corazón y otros órganos también están protegidos por los huesos. Además, los huesos almacenan minerales como calcio, fósforo y demás, los cuales nos ayudan a mantener los huesos fuertes y los liberan a otros órganos cuando lo necesitan para otros usos. Entonces es importante mantenerlo porque es parte importante de nuestro organismo para mantenernos bien y sentirnos bien. Elemento fundamental a tener en cuenta, por supuesto. En patologías, vamos también, si te parece, Ana, con las patologías más frecuentes en huesos y articulaciones. Vale, pues existen muchas y más diversas. Las más conocidas, las más comunes, es la artrosis, la más famosa artrosis, que es lo que tenemos en la boca todo el día, que es el desgaste óseo en la unión de entre dos huesos. También existe lo que es la osteoporosis, que también es frecuente. Está un poquito más silenciosa, pero es frecuente también. Es el hueso que pierde masa ósea, la masa del hueso, y se debilita. Entonces lo deja frágil y expuesto pues, a varias fracturas y otros problemas relacionados con esto. Nuestros huesos están vivos. Todos los días nuestro cuerpo reemplaza las células viejas las que son viejas en el hueso y fabrican nuevas. A medida que envejecemos, los huesos se deterioran mucho más rápido de lo que los reponemos. Pero es normal que vayamos perdiendo algo de hueso con la edad. Hay muchas personas que tienen el hueso débil con osteoporosis o principio de osteoporosis y no lo saben. Esta patología, como he dicho, es silenciosa y por regla general la persona no lo sabe. Hasta que no se rompe un hueso, le hacen una placa o con cualquier analítica que le hayan hecho, es cuando se dan cuenta de que existe la osteoporosis. No es que yo tenga osteoporosis en el hueso y sin tener ningún problema a mí me diga, uy, tengo un dolor en el hueso, esto es osteoporosis. No, eso lo tiene que diagnosticar el médico pues con una radiografía o una analítica que específica, vamos, que unos valores y ven si está esa masa ósea está débil, está escasa, el hueso está más transparente de lo normal, ¿vale? Después está lo que es la artrosis. Al contrario de la artrosis, se caracteriza por el dolor articular, que es la artritis. Si hay un dolor articular en la articulación, en la unión de dos huesos, ya esa inflamación se llama artritis. Y el síntoma más común es el dolor. Las articulaciones se inflaman, pueden calentarse y en algunos casos pueden enrojecer. La artritis suele afectar solo las articulaciones de las extremidades y de la columna. La cadera, la rodilla, la zona lumbar, la dorsal, las cervicales, ¿vale? El dolor puede aparecer con el movimiento, incluso en reposo también puede estar persistente el dolor. También existen otras enfermedades metabólicas y afecciones reumáticas como la artritis reumatoidea, el lupus. Ya esto también son factores de riesgo para la salud ósea. Pero claro, estas patologías ya son, ¿cómo te lo digo? Esto aparece que el médico es el que averigua qué son por pruebas y demás, y él es el que decide, por ejemplo, yo puedo tener una artrosis por un movimiento repetitivo o por un desgaste del hueso, pero estas enfermedades, estas patologías, tiene que buscar el médico la razón porque es una enfermedad autoinmune, ¿entiendes? Entonces el médico ahí es el que tiene que entrar y decir tratamiento y la razón y mantener eso vigilado y a raya, ¿vale? Hay otras lesiones que aparecen debido al uso excesivo y repetitivo de estas estructuras que puede provocar daño en los tejidos blandos como la bursitis, las tendinitis, la distensión crónica de tendones, ligamentos y músculos. Ya eso está relacionado, puede haber muchas patologías. Una tendinitis es una esto es muy frecuente también en el hombro, pero lo mismo es porque tienes algo ahí en esa articulación que ha desencadenado la tendinitis, aparte de un movimiento y demás que también puede dañar la estructura blanda, como es el ligamento. Pero también puede estar asociado a los tejidos blandos con las articulaciones, ¿vale? Así que el médico, el especialista, además lo has comentado muchas veces, ¿no? Las distintas patologías que vamos abordando cada semana, debería, bueno, la persona ya venir con un origen o, bueno, pues con un informe médico al respecto. Exacto. Y ya a partir de ahí la medicina natural que puede apoyar con complementos, ¿no? Exactamente. La medicina natural está es de apoyo a ese tratamiento, si es una cosa que ya tiene un tratamiento porque tiene una crisis aguda y demás y ha ido al médico y está tardando un poquitín en hacer efecto el tratamiento, que no todos los tratamientos, ni médicos ni naturales, son inmediatos. Tienen su tiempo para ver el efecto. Entonces, si tú has ido al médico, te ha mandado algo, algún tratamiento y demás, y tú vienes a mi establecimiento a que yo te dé consejo y te recomiendo algún producto, los ahí se pueden tomar conjuntamente, que no tiene ninguna contraindicación. Aunque yo soy un poquito pesada con esto, y cuando hay un tratamiento médico, prefiero que actúe, que se sepa si que actúe el tratamiento médico, para que ese médico sepa si eso ha funcionado o no. No, o el tratamiento médico con mis productos, con los productos naturales, puede ser que sea en conjunto, o sea el producto natural, o sea el medicamento. Entonces yo prefiero darle un poquito de tiempo al tratamiento médico para ayudarle con cualquier producto natural, pero que se pueden tomar perfectamente y sin ninguna contraindicación. Así que desde el principio no te gusta que se sustituya, ¿no?, al tratamiento. No, nunca. Sustituir siempre, como siempre digo y siempre lo diré y lo digo día a día en el trabajo, los productos naturales no sustituyen nunca a un tratamiento médico. El tratamiento médico lo pone el médico y lo quita el médico. Yo estoy aquí para ayudar, no para. En ese tema yo no entro, eso es sagrado, lo que los médicos manden, porque ellos tienen que saber. Si yo voy porque tengo una rodilla inflamada al médico y me manda unas pastillas y yo no me las quiero tomar porque son químicas, bueno, y no te funciona lo natural, vamos a poner un ejemplo, yo te doy un arpagofito y no te funciona, a las 2 semanas tienes que volver ahí al médico y te dice el médico, yo no me lo que te he mandado no te ha funcionado, yo no me lo tomo, entonces ¿para qué vienes? No, es lo lógico. Claro. ¿Entiendes? Entonces hay que darle las pautas y hacer las cosas con razonamiento. Incluso eso, una vez que no funcione o no tenga el efecto deseado, bueno, pues lo mismo con el apoyo de la medicina natural, ya con lo completa, ¿no? Hay algunos casos que, por ejemplo, el médico manda algún antiinflamatorio y llevan 2 semanas y no tienen mejoría, pues entonces a mí me da lástima también de esa persona, que lo prueben lo natural a ver si le da efecto, que seguro que algunas cositas sí he visto resultados bastante buenos, ¿eh? Bastante buenos con los productos estos naturales. Pues Ana, si te parece, nos quedamos también con consejos, ¿no? ¿Qué consejos darías para mantener los huesos sanos? Como todo, en todas las patologías, en todas las afecciones que nos acusan, siempre hay consejos y los tenemos que llevar, y todo el mundo lo sabemos, lo que pasa es que nos los tienen que decir, y en algunos casos muchas veces para quedarnos con ellos, y lo sabemos todos, que vamos, sin que nos los tengan que decir. Pero bueno, pues nunca es demasiado pronto ni demasiado tarde para cuidar los huesos. Mantener el cuerpo activo, hacer ejercicios físicos adecuados según la persona, como el caminar, el yoga, el pilates, la natación, la bicicleta. No hace falta que te vayas a un gimnasio a machacarte. Además, estas patologías de huesos con inflamación y desgaste no quieren ejercicio de impacto, es cosa más suave, más de estiramiento. Más de estiramiento, y si puede ser guiado por cualquier persona cualificada, que hay muchas personas y muchos sitios donde ir, mejor. Por nuestra cuenta lo hacemos si tenemos conocimiento del tema, porque podemos estirar, tenemos una tendinitis en el codo y podemos hacer algún ejercicio que nos perjudique. Entonces acudir a algún profesional que nos indiquen y nos aconsejen. ¿Vale? Después, obtener y mantener un peso adecuado y razonable. Es imprescindible. Una persona con artrosis en las caderas y en la rodilla, con un sobrepeso, no va a encontrar la mejoría adecuada para esas articulaciones. Un aumento de 3 kilos, por ejemplo, yo tengo un poquito sobrepeso, y por la razón que sea, he cogido 3 kilos de más de mi peso habitual, eso corresponde a 15 kilos de presión en cadera y rodilla. O sea, es importante, muy importante mantenerse con el peso adecuado. Y si te sobra peso, toma las medidas adecuadas pues, para perder y aliviar esa articulación y que no vaya la cosa a más. Es interesante, por cierto, el dato que das, ¿no? Cuando cogemos 3 kilos, como apuntabas, no es que tengamos, le echemos 3 kilos más al cuerpo, sino que la presión aumentaría en 15. Sí, sí, sí. Eso, la gente no le echa cuenta esto, pero eso es muy importante. Hombre, yo conozco, me van gente allí a mi establecimiento, que lo primero que le digo, mira, no es que te estoy llamando gorda, ni fea, ni nada, es que tienes que perder peso para tu salud y para tu bienestar. Hazlo como sea, si no eres capaz de hacerlo sola, vete a un profesional, a un nutricionista, una dietista, a alguien que te aconseje y que te lleve la dieta, pero tienes que perder peso. Es importantísimo. Claro, sobre todo porque el tema del peso puede ser importante para determinadas afecciones, pero para otras que es vital. Es indiscutible que si tienes un problema con huesos, por ejemplo, si tienes un peso excesivo, pues no hay manera de que te pueda ayudar si no vas perdiendo peso antes. Claro, las rodillas son las grandes afectadas de la mayoría de la población a partir de una edad. Una persona joven, relativamente joven y demás, puede ser por una caída, por un problema. Pero por alguna patología relacionada con los huesos, como la que estoy hablando, una artrosis o demás, o una distensión de ligamentos, son muy comunes también en la rodilla, si hay sobrepeso, cuesta trabajo que eso vaya mejorando, ¿eh? Porque es primordial, porque es que es el soporte, es el soporte del organismo. Entonces, con ese peso de impacto que tenemos sobre esa articulación, la inflamación va a tardar más en remitir. Así que, por tanto, entre los consejos, ejercicio físico adecuado a cada persona y el peso, hay que mantener un peso también adecuado. Sí, también cuidar las posturas. Eso es complicado, ¿eh? Porque tenemos postura adquirida desde pequeñito, desde pequeñito. Entonces, corregir la postura al estar sentado, de pie, incluso acostado, cuando estamos sentados en la butaca, en el sofá, solemos estar más cómodos con las posturas y que no son las apropiadas. Yo estoy voy andando recta o estoy aquí sentada recta y a mí me duele la espalda porque no estoy acostumbrada. Sin embargo, en la postura incorrecta me siento cómoda, pero eso a la larga trae problemas de esas articulaciones que tú estás sobreponiendo a una estructura, a una postura que no es la normal. Pues lo mismo pasa con una rodilla, si me tiro con una rodilla flexionada, torcida, a la hora de sentarnos. Por eso es muy importante corregir desde niño las posturas para evitar estos problemas en la edad adulta. Es que eso es muy importante y no le echamos cuenta de eso de las posturas, pero es súper importante. Después, la dieta. Yo como soy tan pesada con la dieta y la alimentación limpia y sana y equilibrada, pues según una dieta equilibrada y suficiente, sin falta de nutrientes esenciales, es primordial. Hay que evitar hábitos tóxicos como el alcohol, el tabaco, consumir alimentos ricos en omega 3, que son los pescados de mar, las semillas de lino, de chía, comer frutos secos como almendra y nueces, con gran contenido en omega 6, son alimentos que son muy recomendables para los huesos. No quiere decir que te comas todos los días una bolsa de almendras o de nueces, pero sí 5 o 6 almendras diariamente. Meterlas en la boca es súper importante, masticarlas y hacerlas caldito, no comerte las tronzas porque eso no digiere, no absorbe el organismo, las elimina. Sin embargo, si tú te entretienes a masticarlas y hacerlas caldito, cuando entra en el estómago, eso se absorbe en su mayoría y una buena fuente de calcio diario. Eso con las semillas de lino molida también. Lo suelo recomendar, las semillas de lino y, sobre todo, el sésamo negro. Es una fuente de calcio dentro de la alimentación diaria bastante importante. He visto resultados espectaculares con la almendra y el sésamo negro. Así que de cara al calcio, siempre solemos unirlo a la leche, ¿no? A los productos lácteos. Y son primordial, pero dentro de la alimentación diaria, hay muchas cosas que son ricas en calcio. Eso te iba a comentar, ¿no? Que también hay otra serie de productos, como las almendras, por ejemplo, comentabas. Nos quedamos con ese... Y el sésamo negro. Yo muy, muy lo recomiendo mucho. Así y he visto resultados personas que no han podido tomar hierro porque... calcio por cualquier patología y demás, y ya no sabía el médico qué mandarle porque le sienta mal y su cuerpo no absorbe, y tenía una bajada de calcio bastante importante. Entonces fue, yo le recomendé, le mandaron la analítica al año de cuando empezó, le recomendé, ahora lo hizo a rajatabla, aparte de que esa persona se cuidaba mucho. Todos los consejos que yo estoy dando aquí, esa persona lo hacía. Le aconsejé una cucharada de almendra, una cucharada soperada de almendra molida y de sésamo negro, y al año, cuando fue al médico, le había subido los niveles normales, pero con todas las pautas a seguir también, pero el calcio le había subido. Otra cosa que, por ejemplo, la almendra, para no estar hasta ahí 2 horas, porque no tenemos paciencia, no masticamos lo suficiente, la almendra, para no estar hasta ahí 2 horas, yo aconsejo molerla, lo mismo que el sésamo negro. Porque el sésamo negro, una semillita tan pequeñita que tú no la puedes masticar, te puedes pegar 3 horas en la masticar y dándole vuelta a la boca y masticando, y es tan pequeñita que no. Entonces la muelo. No molé grandes cantidades. No aconsejo moler grandes cantidades. Una cantidad pequeñita la echa en un tarrito hermético que no le entre aire para que no se oxide. Y los nutrientes, eso lo tengamos. Bueno, que lo tienes que moler la almendra cada 2 días, pues bueno, muélela y el sésamo. Pero te estás comiendo algo que no está oxidado y te va a dar todos los beneficios del producto. ¿Vale? Después también, tan importante la alimentación como estos ingredientes que he dicho dentro del día a día, la fruta es importantísimo, las legumbres, las verduras de hoja ancha, rica en magnesio y en calcio. Las espinacas, las acelgas, la lechuga. Las espinacas son bastante, bastante ricas en calcio y en magnesio. Que no hiervan demasiado, y si se pueden comer en ensalada cruda, mucho mejor. Mucho mejor, y comerla frecuentemente es un aporte de minerales bastante buena. ¿Vale? Después, los alimentos ricos en calcio y vitamina D son imprescindibles. Son los productos lácteos, pero con la precaución ya de también a partir de cierta edad. Cuando se es joven, se es niño, no. Pero a partir de cierta edad es importante que sean bajos en grasa. ¿Vale? Porque lo que es bueno para una cosa, pues también puede perjudicar para otra. ¿Vale? Consumir fuentes de vitamina D. Que lo contienen los alimentos como las yemas de huevo, los pescados, el hígado. Hay que eliminar las carnes rojas. Esas son muy dañinas, el país son gran consumidoras del calcio, de la vitamina D. Y es un alimento alcalino que acumula sustancias en las articulaciones. Y hay que eliminar las carnes rojas y los azúcares refinados. Algún edulcorante natural, porque hay que tomar azúcar y el cuerpo necesita azúcar. Pero eliminar los refinados. Las azúcar blancas, en dulce, en el azucarillo del café, vamos a ver, mucha gente dice, yo es que me tomo 3 infusiones al día, ay, qué bien, qué sano, me alegro, no sé qué, le echo una cucharada de azúcar, pues no se la eche, pues te estás cargando la infusión, ¿entiendes? Todo eso, lo bueno que haces con la infusión. Exacto, eso es importante, los azúcares refinados, y cuando hay un proceso inflamatorio, hay que quitarlo, mejora bastante, bastante. ¿Vale? Y después, tomar el sol es súper importante. Ojo, las horas del sol más aconsejables son las de la primera hora de la mañana. Huerta y huerta, como la plancha. No es bueno tomar sol a las 3 de la tarde. Después, bueno, como me ha mandado el médico sol, pues me voy a poner a las 2 a las 3 de la tarde. No, ahí ese sol no es beneficioso. Pero el de la primera hora de la mañana. Si estamos en vacaciones, si tenemos el fin de semana libre y podemos hacerlo, si tenemos una casa con un balcón o una azotea o un patio que nos pueda dar el sol a la primera hora de la mañana, es algo muy beneficioso, pero que muy beneficioso para la producción de vitamina D y para fijarla. Si la estás tomando un complemento, para fijarla. Es súper importante. ¿Vale? Después... Otra vez, es que esto va a salir porque algunos de estos consejos ya lo he hablado en otras patologías, pero que son importantes. Asegurarse la hidratación del organismo. ya que el agua entre 5 y 8 vasos al día mantiene la capacidad amortiguadora de las articulaciones. O sea, el agua también es importante para las articulaciones. No es lo mismo que esté lubricada una articulación a que esté reseca, porque no tomemos agua. En la recuperación, la patología tarda más en recuperar y puede lesionarse más. Es importante lubricarse con el agua. De 5 a 8 vasos sí, al día. Depende de qué necesidad, porque hay gente que se esfuerza en tomar agua y no le sienta bien su cuerpo. Lo mismo no necesita 8 vasos de agua al día. Hay gente que se pasa porque su cuerpo se lo pide. Tampoco hay que ser un castigo que sea el agua. Si mi cuerpo, el cuerpo sabio y avisa. Si mi tope está en 5 vasos, pues 5 vasos. Es que yo no tomo agua, es que yo no puedo, es que no me gusta. Apáñatelas como puedas, acostumbrarse. En ayunas, empieza por medio vasito, porque te tomas en ayunas un vaso entero de agua, le va con interés. Entonces, empieza con medio vasito de agua. En ayunas, antes de las comidas, antes de la merienda, antes de la cena y antes de acostarte. Poquito a poco tú le vas metiendo eso. Los primeros días lo tienes que fiar y dices, ay, que me voy a tomar el agua, ay, que me voy a tomar el agua. Pero después, el cuerpo te lo pide solo y te vas tú solo a coger y el vaso entero de agua. Es una manera que, de acostumbrarse a tomar agua para estas personas que no la toman, que son muchas, y es muy importante para todo el organismo, pero las articulaciones es, tienen que estar bien lubricadas. Y has dicho, antes de las comidas, durante las comidas, el agua. Mira, si tú te estabas a comer algo que está seco, que es que cuesta trabajo, pues le das buchito y te ayudas con el agua. Yo no la suelo recomendar durante la comida, no sea por un caso de esto, por el alimento que... Es que hay mucha gente que dice, no, yo me tomo el agua comiendo, yo me tomo hasta un litro. Pues comiendo no te la tomes, porque tiene, te lo voy a decir en cristiano a ver, lo que yo ingiera con tanta agua, la metabolización en el estómago de los alimentos, la digestión es un proceso, el agua se metaboliza rápido, pero mezclado con un alimento, si es de proceso más lento, ahí no hace tanto efecto el agua y te hincha. El agua, antes de comer, tiene muchos beneficios. A los que no tienen fin comiendo, tómate un vaso de agua, verás cómo te sacia, te llena el estómago y comes un poquito menos. Así que tendría doble función en esos casos, bueno, ¿no? En ese aspecto, sí. ¿Vale? Para saciar incluso antes, ¿no? Sí, sí, sí. Uh-huh. Bastante, lo suelo recomendar. Yo es que me siento a comer por la noche, pues tómate un vaso entero de agua antes de entrarte a comer. Seguro que comes la mitad, porque ya tienes invadido el estómago con el agua. Pues, ¿vale? Otro de los consejos muy importante, hidratarnos bien. Exactamente, ¿vale? Y después, recibir masajes de descarga muscular de vez en cuando también es muy beneficioso. Hay gente que se contractura muy frecuentemente por su trabajo, por las posturas, por lo que sea. Tú vas a un profesional, a un osteópata, a un masajista y hace esa descarga. Por ejemplo, si a ti se te carga mucho, tienes problemas de columna, que te duele la columna y demás, esa musculatura tiende a tensarse, a contraerse. Entonces, mantenerla relajada y en condiciones normales y fortalecerla con un ejercicio es importante para proteger esos huesos, esa columna. Entonces los masajes son muy beneficiosos de vez en cuando. Hombre, cuando hay una crisis aguda, si tienes que acudir más veces seguidas, pues también son de gran ayuda, ¿vale? También existen muchos suplementos para ayudar al hueso. Y en ese sentido, es otro de los apartados por los que te iba a preguntar. Como ya saben, cada semana estamos hablando de suplementos naturales. En este caso, en concreto, para ayudar a los huesos, ¿cuáles podríamos comentar? Vamos a ver, hay muchos y son de gran ayuda. Siempre que hay una crisis aguda, como he dicho antes, hay que ir al médico y seguir sus consejos y sus tratamientos. Pero aparte, los suplementos alimenticios son grandes aliados para ayudar a estas crisis y mantener el buen funcionamiento del esqueleto y el organismo en general. Pueden ser, por ejemplo, los omegas 3, que son los ácidos grasos, ¿vale? Después los minerales como el magnesio, calcio, fósforo, zinc, el silicio, las vitaminas D, las B, las C, Los antioxidantes como la vitamina E y la coenzima Q10 también son primordiales para el funcionamiento de los huesos. Después, los famosos antiinflamatorios, que son muy demandados, naturales, porque, claro, yo digo siempre que cuando te tienes que tomar una pastilla y es más rápido, pues más rápido. No es lo mismo, no quiero decir marcas ni nada, pero bueno, si te tiene un dolor de cabeza, te lo quita a la media hora, un ibuprofeno te lo toma. Pero el arpagofito te va a tardar un poco más, ¿entiendes? Pero no tiene ningún efecto secundario. Es como todos los medicamentos tomados con moderación, no tienen ningún efecto secundario, ¿entiendes? Es que yo no quiero tomar medicamentos químicos. Cuando hacen falta se toman, para eso están inventados, ¿vale? Mm. Pero son grandes aliados y muy eficaces. Por ejemplo, de los más famosos, más conocidos, es el arpagofito. Es un antiinflamatorio natural muy eficaz y que sirve para aliviar como antiinflamatorio a muchas patologías. Después está la famosa cúrcuma y el jengibre, también son antiinflamatorios. Después la glucosamina, la condritina, que son productos sacados vegetales o de crustáceos, como los cartílagos de tiburón también, que son también de gran ayuda en las articulaciones y en los huesos, cualquier patología de hueso. Y después las proteínas, con la más famosa, por ejemplo, como el colágeno, tan conocido colágeno, que esto, el colágeno tiene para hablar con, yo qué sé, como para un programa, dos programas, pero bueno, vamos a resumir, porque es importante. El aporte de colágeno es tan necesario para el organismo como preventivo y para mejorar patologías musculoesquelética. A partir de los 25 años vamos perdiendo y no lo suplementamos bien con la alimentación. Hoy cada vez están los alimentos más pobres en colágeno. No comemos, hay muchos alimentos ricos en colágeno, que pues, deberíamos, el huevo tiene mucho colágeno, las manitas de cerdo. Son que son malas para otra cosa, pero en colágeno. Son riquísimas en colágeno. Hay muchos alimentos que, pero bueno, como hay suplementos. Los colágenos existen marinos y existen que son de pollo, de cerdo, de bovino, son de oveja. Esos son muy ricos. Ese colágeno, el colágeno de oveja, es el más parecido al humano. El más parecido al humano. Incluso hay operaciones. Yo tengo una en mi cuerpo que me lo hicieron de minerales, un ejerto de hueso que me hicieron de los minerales de oveja. Que esto es muy parecido al humano. Entonces, toma estos suplementos, pues es importante, ya que lo vamos desgastando, y es primordial, porque todo nuestro cuerpo, está compuesto de colágeno. Como yo digo, tiene los huesos, los músculos, los tendones, el pelo, las uñas, la piel. Yo digo que hasta blanco lo está compuesto de colágeno, entonces es primordial que lo mantengamos. No está toda la vida, entonces yo no, para mí que no me falte el colágeno, no. Ahí yo doy pauta, tú te tomas 2 meses el colágeno, descansa y te lo vuelve a tomarlo varias veces al año, en 1 mes o 2 meses, para que el cuerpo no le falte, el que desgaste lo vaya suplementando, ¿vale? Pues esos consejitos son los más apropiados. He hecho un pequeño resumen para que la gente sepa más o menos a qué atenerse por si le viene bien estos consejos que yo he dado. Así que esa serie de suplementos que apoyarían después, como nos comentabas, a los propios hábitos, que tú lo señalas perfectamente, ¿no? Que al final todos sabemos qué es lo mejor o peor para nuestro cuerpo. Otra cosa es ponerlo en práctica. Y de hecho, si los ponemos en práctica, ¿hasta qué punto nos pueden beneficiar? Digo, claro. Porque insisten, ¿no?, algunos de ellos en diferentes afecciones, lo has comentado, ¿no? Así que sí. Volver a concienciarnos en ese sentido, ¿no? Sí, nos tenemos que concienciar, y mucho, vamos a ver, porque esta concienciación y estos consejos que yo doy, aparte para los huesos, que son primordiales y necesarios, es que también nos viene bien para para que funcionemos bien y que nos sintamos bien. Tú te sientes bien, tú no tienes patologías, lo tienes. Patologías tenemos todo el mundo, leve, más fuerte, más y demás. Pero si tú te mantienes la alimentación, eres lo que comes, que eso hay libros escritos con esos títulos y todo, eso es importante, porque te sientes bien, tú comes bien y te sientes bien. Tú cómete un día una empanada a las 12 de la noche y después te acuestas, y por la mañana me cuentas comete una fruta y por la mañana me cuenta. Es que eso es así de simple y todo el mundo lo sabe. Además, esos hábitos que van a influirnos de forma decisiva de cara al futuro. Si no tenemos patología ahora, las vamos a tener. Lo que nosotros nos cuidemos ahora estamos es para estar, mejorar y sentirnos bien ahora, pero una inversión en el futuro. Y el futuro viene, ¿eh?, y llega, que parece que no, pero sí. De momento tenemos 30 años y de momento tenemos 50. Pues a tener en cuenta, siempre viene muy bien recordar algo que todos sabemos, pero que hay que poner en práctica. Es algo que Ana nos recuerda en este espacio. Pues Ana, tenemos por aquí alguna pregunta. Recordamos a nuestros oyentes que pueden llamarnos a los teléfonos de la radio vía WhatsApp. Si no, durante el programa damos respuesta al siguiente, no se preocupen que abordaremos la cuestión. Y en concreto, hoy nos preguntaban por productos naturales puedan existir en torno a las afecciones de la piel, dermatitis, psoriasis, etcétera. ¿Qué producto podría haber? Hay varios y son eficaces. Y depende también con la persona en qué nivel esté de dermatitis, porque hay muchos tipos de dermatitis. Hay la psoriasis también depende en qué nivel esté. Entonces, hay grandes ayudas pues, para aliviar esa sequedad, esas costras, ese malestar, esa inflamación y la dermatitis lo mismo. Es probable, a mí me gusta siempre ver si va alguien por... Mira que es que mi marido tiene una psoriasis, yo me gustaría verlo para verla... como está para recomendarle pues, una pastilla de jabón, un aceite o un gel o una crema, ¿entiendes? Pero sí, hay grandes ayuditas dentro de lo natural que pueden ayudar. Lo mismo digo con todo, no sustituye a un tratamiento médico. Si tú me vienes a mí porque tienes una psoriasis y te estás echando el tratamiento médico y tienes algo, sí, pues mira, tengo esta crema, tengo esto, tengo lo otro. Ah, bueno, Paul, bueno, pero tú el tratamiento médico, ¿cuándo te lo echas? Me lo tengo que echar por la mañana y por la noche y a mediodía. Pues entonces no te lleves esto hasta que no termine el tratamiento y ve si funciona. Porque lo que yo te recomiendo también te lo vas a 3 veces al día. Entonces hay que dejar funcionar cada producto. Pero si no tienes ningún tratamiento, sí tengo productitos que son de grande ayuda. Está la caléndula, el aloe vera... incluso la roza de mosquetas, depende de qué problema, el karité, hay muchos productos. En otro programa me gustaría hablar de la cosmética natural y sus beneficios y las plantas, porque la árnica también es una planta tanto para las inflamaciones como para algunas patologías de la piel. Hay muchos productos y muchas plantas que sirven. Ahí puede haber que la pruebe y no te vaya bien, pero sí existen esos productos naturales. Pues lo apuntamos para las próximas semanas, por tanto, será uno de los temas que abordemos, pero ahí queda un avance. Ay, vale. Al respecto. Y cualquier persona que tenga alguna duda, que no pueda, no tenga oportunidad de llamar o que no pueda llamar o que nos quiera llamar aquí al programa, que sepan dónde estoy, que saben dónde estoy, que sin problemas yo le aclaro todas las dudas que tenga, sin problema. Ana, que me decías que en estos días digo que es muy habitual las vacaciones, el cierre de muchos comercios, de establecimientos. En tu caso, creo que no, que estos días sigue abierta. Yo soy de las pesaditas, pero sí voy a coger un poquito el puente porque necesitamos descansar. No voy a trabajar ni el viernes por la tarde. Me lo estoy pensando para por la mañana, pero por la tarde seguro que no. Y ya estaré hasta el martes otra vez, estaré abierto. Me voy a coger puente. Bueno, vale. Pues también importante, ¿no? Cuando hablamos de medicina natural, pues la desconexión sí, también, ¿no? El descanso y para la mente un poquito del día a día es súper importante para mí y para todo el mundo. Por cierto, Ana, ¿lo notas en estos días que, supongo, ¿no?, que hay menos población en Ubrique, semanas como estas, digo, o no? Sí, evidentemente se nota. Pero sí que lo he notado que este año, no sé qué es lo que pasa, pero no estoy notando yo... Creo que es porque hay algunas empresas que han dado las vacaciones, no las han dado como todo, casi todos los años coinciden la primera semana o la primera quincena de agosto, que todas las empresas dan vacaciones. Este año no ha sido así. Hay algunas que están trabajando y las cogen a partir del 15, en Ubrí hay gente. Se nota que no es lo habitual, que hay aparcamiento, pues hay menos gente, evidentemente. Pero no lo estoy notando yo demasiado estos días, ¿eh? Así que hay visitas diarias, hay bastante afluencia. Sí, la verdad que sí. Lo mismo hoy no entra nadie porque ya la gente se va. Y evidentemente siempre el puente, el que no haya cogido vacaciones, lo coge, se va donde sea, como lo voy a hacer yo, ¿vale? En el puente, si yo, por ejemplo, no me fuera de puente y abriera el sábado, después me deprimo. Porque es que no pasa ni un alma por la calle. Ya no es que no entren al establecimiento, sino que no hay nadie en la calle. Bueno, pues nosotros que estamos aquí y volveremos, por supuesto, el próximo miércoles para seguir abordando diferentes patologías desde el punto de vista de la medicina natural. Así que, Ana Salguero, agradecerte como siempre que nos hayas acompañado y te esperamos el miércoles, si te parece. Pues agradecida siempre a ustedes por darme esta oportunidad de dar estas informaciones que a la gente le está gustando y le está interesando. Y si Dios quiere, nos veremos el miércoles que viene. Gracias. Gracias a ustedes.